Radio Frena de Eso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. La radio del movimiento popular.